junio, el mero día de San Juan. Un baile se celebraba en ese pueblo de Isla. Micaela desde temprano sonriendo le dice a Juan: por ser el día de tu santo, al baile me has de llevar. No quiero hacerte el desaire, pero algo presiento yo. De que esta noche en el baile se te amargue la función. Adiós, chatito, ya vuelvo, le dijo ya pa' salir. Me voy con unas amigas, ya que tú no quieres ir. Micaela, que te hablo, no vayas a esa reunión, que está tentándome el diablo de echarme al plato a Simón. Micaela se fue pa' el baile, luego se puso a bailar. Se encontró de compañero al mero rival de Juan. Felices pasan las horas, las doce marca un reloj. Se oyó un tiro de pistola, dos cuerpos atravesó. Vuela, vuela palomita, párate en aquel panteón, donde ha de estar Micaelita con su querido Simón.